Como les hemos venido comentando, dentro de lo que es este fin de semana, sin duda, una de las citas destacadas dentro del ámbito musical llega de la mano de la Banda Municipal de Música, maestro Juan Chacón. En concreto, esta noche va a ofrecer un concierto en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Así que queríamos, por supuesto, quedarnos con su director, Juan Pedro Ordóñez. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días para la audiencia. Como decimos, Juan Pedro, que esta noche, bueno, pues el concierto que viene casi, o de hecho, a poner el cierre del curso, de la temporada, porque evidentemente, bueno, pues también llega el momento de disfrutar de algunos días de vacaciones para los integrantes de la banda, ¿verdad? Así es, porque también el músico tiene que descansar. Llevamos todo el año trabajando y también cada músico quiere también su descansito. Y de hecho, Juan Pedro, después de lo que ha sido la pandemia, donde evidentemente todos conocemos que no había eventos prácticamente, después de retornarse un poco a la normalidad, supongo que las citas sí que se han multiplicado, lo hemos venido comentando, ¿no? Así que ha sido pasar de cero a bueno, pues al 100%, ¿no? De estar activos, ¿no? Exactamente, hemos estado años prácticamente sin hacer nada de lo que se ha podido hacer, un poquito en ensayito, poquito y con todas las precauciones que hay que tener, y volvemos otra vez con muchas ganas y ilusión para hacer este concierto que tenemos preparado, que va a ser muy variado entre pasodobles y bailables. Así que bueno, pues dentro de lo que ha sido esa agenda intensa, la última o una de las últimas va a llegar esta noche, en el caso de nuestra localidad, y después, ahora lo comentaremos, llegará los días de vacaciones y el regreso nada menos que con la Feria de Ubrique, la vuelta después de esos dos años de paréntesis. Si te parece, Juan Pedro, sobre el concierto de esta noche, ¿a partir de qué hora y dónde exactamente? Allí en la Plaza de la Verdura, supongo, ¿no? Exactamente, en la Plaza de la Verdura, allí en la sede. Un marco incomparable como es aquello, allí suena muy bien la banda porque aquello está recogidito. Y hemos preparado, como he dicho anteriormente, un concierto variado, entre paso doble y bailable. Tenemos un paso doble que se llama Clarinete Mayor, que es precioso. Tenemos una selección de boleros, donde entran tres o cuatro, es un popurrí. Tenemos también un fos de los años 40 que se llama T para dos, de Vicente Jouman. El Cerezo Rosa, que es un bolero rumba, de Luis Guillamé, María la Portuguesa, la canción esta. No puede faltar Paquito el Chocolatero. También vamos a tocar un paso doble chiclanera, dedicado a Chiclana. Una Novia del Sol, que este paso doble es de Algeciras, precioso también. La Morena de mi Copla, en fin, lo que nos vaya saliendo. Esto es lo que me recuerdo ahora de memoria. Eso por lo pronto, ¿no? Y como estamos viendo, bueno, algunos clásicos de lo que es la música para pasarlo bien y divertirse, ¿no? Así es, como este puede ser este para dos, Cerezo Rosa, estos son temas musicales de los años 40. Y luego los boleros hechos de Antonio Machín. Como ya he dicho anteriormente, es una selección, un popurrí. Además, supongo que son de los temas, dentro de este marco, que más os piden, ¿no? Sí, porque es diferente. Ahí no puede hacer un concierto serio, ¿no? Tienes que buscar algo que sea que la gente le guste y que esté alegre, incluso hasta que se pongan a bailar, que creo que algunos más que alguno que otro lo va a hacer. Así que no van a poder aguantar la música, seguro. La música, desde luego, está preparada para eso, ¿no? Esta noche, para que los pies prácticamente te hagan salir solos a bailar allí a la Plaza de la Verdura. Seguro que sí, porque llevamos también, vamos provisto de una batería, así que seguro que alguno que otro se pega su bailacito. Y esto, bueno, pues la verdad es que es el mejor reflejo de lo completo que es una banda municipal, de una banda de música, ¿no? Digo, cuando, evidentemente, ¿no? Sabe adaptarse a cada fecha, tiene su repertorio o ensaya sus temas para cada época, desde temas más serios, temas oficiales, hasta, bueno, pues, por supuesto, los más divertidos, los más propicios para bailar, ¿no? La banda tiene que estar para todo preparada, porque es que esto hace al músico más músico, porque no es lo mismo tocar un bolero, una rumba, una marcha procesional seria, ¿no? O una sinfonía, en fin, es totalmente distinto. Pero el músico es músico y tiene que adaptarse a todo. Sí, y como he dicho antes, pues se hace más músico. Además los tiempos, ¿no? Los ritmos completamente distintos, cómo tienes que afrontarlo el músico, ¿no? Exactamente, no lo mismo una música rítmica, como este Cerezo Rosa, el Teparador, que toca, yo qué sé, algo de Beethoven, por ejemplo, totalmente distinto. Pero el músico le tiene que adaptar a lo que sea. Con la concentración, por supuesto, de cada evento, son completamente distintos, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, un concierto en la sala multiusos del Francisco Fatou, sentados, concentrados en ese tema, en esa pieza, bueno, pues momentos como por ejemplo en feria, cuando se va de pie, casi bailando, caminando por las calles, completamente distinto a cuando se desfila, por ejemplo, en Semana Santa, son, bueno, pues escenarios también completamente distinto para los músicos. Totalmente distinto. No es lo mismo la marcha de procesión que cuando vas desfilando. Cuando vas desfilando es más rápido, te puedes distraer algo más, pero lo que es una Semana Santa o una marcha de procesión, eso es más serio ya. Y ahí tienes que ir marcando el paso y atento a la partitura. Juan Pedro, la banda que siempre que os llaman colectivos vecinales o otra serie de asociaciones, que estáis ahí para responder, y este es un ejemplo, ¿no? En concreto, la colaboración con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Pues sí, hacía ya años que no se le hacía allí, y entonces pues nos pusimos en contacto y dice, pues mira que sí, que contamos con vosotros. Así que esta noche nos veremos allí y queremos quedar bastante bien. Pues seguro, por supuesto que será así. Y sobre todo invitar, ¿no?, a las personas que lo deseen a pasar un gran rato, decíamos, a partir de las 9:30, 9:50, ¿no? Sí, sobre las 9:30 empezaremos ya a ir llegando, porque hay personal que todavía está trabajando a las 9:00 p.m, mientras que se prepara, se duchan, se visten de músicos y se presentan allí, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Luego también tenemos que montar aquello, la silla, hay que montar la batería también, porque claro, eso llega toda desmontada, y se echa un rato desmontarla. En fin, yo creo que sobre las 9:45, más o menos, pues comenzaremos. Será la última cita, si no me equivoco, aquí en Ubrique, digo, antes de el periodo vacacional, pero no la última de todo vuestro programa, porque si no me equivoco, el 16 de julio tenéis un llamamiento, os han convocado en este caso para acompañar a la imagen de Nuestra Señora del Carmen en los barrios, ¿no? Así es, sí, nos ha pedido un contrato ahí en los barrios, en Palmones concretamente, para la Virgen del Carmen. Hemos aceptado y claro, hay que estar para la semana que viene, pues toda la semana preparando marchas de procesión. Para todas, pues son Virgen del Carmen. La zarbe a la Virgen del Carmen, la zarbe esta marinera, y sí. Pero ya la hemos ensayado un poquito, pero ya esta semana, a partir del lunes, pues hay que darle ya más fuerte y para estar bien preparado. Para que veamos cómo cambia completamente el registro, ¿no?, de en cuanto a nivel musical, de lo que va a ser, digo, el concierto de esta noche, a lo que tendréis que preparar para el próximo 16 de julio. Totalmente distinto, pero para eso estar músico, para que esté bien hecho y esté preparado para lo que venga. Y más con la ten en cuenta que un actor puede estar llorando y seguidamente tener que reír. El músico también es un poco actor también. Y tiene que estar preparado. Tiene que meterse en el papel de lo que va a interpretar. Pues todo ello además con la experiencia de la Banda Municipal de Música. En cuanto a integrantes, el número de integrantes, por ejemplo, que vais a estar esta noche. Y podemos rondar los 30 o 32, más o menos por ahí. Que todavía tenemos gente de vacaciones y estudiantes que todavía no han terminado. Y bueno, pero sí, la banda tiene eso, que con poquito pues suena bien. Claro, y son bastante buenos. Hay días que uno no puede, otros se van relevando por otros distintos, pero en cualquier caso, siempre un grupo importante. Y eso sí, como decíamos, lo que sí que se acercan son las merecidas vacaciones, después ya de este 16 de julio, de la próxima semana, como decíamos, en Palmones. A partir de ahí ya me comentabas que sí que habrá ahí un tiempo para el descanso y que ya regresáis cada año sobre a mitad de agosto, segunda quincena de agosto, ¿no? Exactamente, sobre el 16 de agosto pues ya hay que prepararse para lo que es la fiesta nuestra, nuestra patrona y feria. Además, supongo que, Juan Pedro, igual que para ubriqueños, ubriqueñas en general, ¿no? Iba a decir, más especial que nunca esta feria después de los 3 años que llevamos desde la última edición, también en vuestro caso, porque bueno, tenéis una participación activa, muy activa en cada feria, por supuesto, así que va a ser esta una de las ediciones más especiales. Pues fíjate, con el tiempo ya que hace, pues la verdad es que se va a coger con bastante ganas. Entonces se hará lo que es Gigantes y Cabezudos, bueno, los pasacalles, Toro también creo que va a ir bastantito. Y bueno, y antes después está la patrona, la procesión de la Virgen de los Remedios. Pues todo ello llegará dentro de muy poco, la verdad es que no queda tanto para entonces, pero antes, eso sí, ese intervalo para las vacaciones, más que merecidas, también para la banda municipal de música, y todavía hoy con esa cita a destacar, insistimos. Juan Pedro, si te parece, nos vamos a quedar con la invitación para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ya sean vecinos allí del casco antiguo o cualquier persona, por supuesto, que se quiera acercar. Recordamos, ¿dónde y cuándo vais a hacer disfrutar a todas las personas que se acerquen por allí? Bueno, pues esta noche a partir de las 10 menos cuarto, más o menos, y invitar a todo el que pase por allí, seguro que se acerca, porque hombre, la banda suena bastante, y que pase por allí, que veamos aquello lleno, que seguro que se va a llenar, que lo van a pasar un buen rato. Además, con el calor que hace, son horas que siempre se intentan aprovechar al aire libre. Y viene muy bien, la música, esas horas ya de llegando a la noche, poder disfrutar, además, como decías, en un marco tan incomparable como el casco antiguo. Así es. Así que yo espero que aquello se llene esta noche, que vamos a disfrutar de verdad con los temas que lleva. Música, un buen rato. Decía, música y baile, porque seguro que muchas personas se animarán, se arrancarán con la música, con ese programa que nos ha comentado Juan Pedro, que han preparado para esta noche. Pues Juan Pedro Ordóñez, director de la banda municipal de música, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y por supuesto, nada, disfrutaremos esta noche de esa cita, y a posteriori pues también que disfrutéis de esas merecidas vacaciones todos los integrantes de la banda municipal. Pues muchísimas gracias siempre a ustedes por la colaboración que nos dais. Gracias. Difusión de estos temas. Gracias, un saludo. Venga, igualmente.